Ella no quiere a nadie, solo quiere perrear la ma. Ella no quiere a nadie, solo quiere perrear la ma. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, pariseo, ella no puede parar. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, pariseo, ella no puede parar. Ella no quiere a nadie, solo quiere perrear la ma. Ella no quiere a nadie, solo quiere perrear. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, pariseo, ella no puede parar. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, pariseo, ella no puede parar. Quiebra esa cintura, perri, con tu sabrosura. Mueve esa burra, a ver si vos sos la madura. Con esos movimientos tú me causas una locura. Mostralo todo, guacha, que no haya censura. Censura, censura, censura, censura. Y nos vamos para el party escuchando unos reggaetón. Si no te pongo unos funky bien brasilero. Con la música que quieras moverme ese montón. Quebrando esa cintura, dale más, sacúdelo, sacúdelo. Tengo tragos de todos los colores, pa' que la baby prenda motores, pa' que se olvide del mal de amores, de regalo te traje unas flores. Se puso loca para el pariseo, ya lo veo, que esta noche se escapó de casa y bloqueó al feo. Pa' que salga mi video, estamos puestos pa' tu reo, le mandé la ubicación, me contestó que estoy yendo. Yendo, llegando, yendo. Ella no quiere a nadie, solo quiere Ella no quiere a nadie, solo quiere perrear. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, pariseo, ella no puede parar. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, pariseo, ella no puede parar. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, pariseo, ella no puede parar. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, pariseo, ella no puede parar. Coqui, Brian, Franco. Llegamos los Reyes Magos. No da loco.